Sí, claro, hace una semana, el lunes pasado, tuvimos la presentación de la convocatoria para esta nueva edición, que va a ser en septiembre otra vez. Así que para toda la comunidad relacionada al audiovisual, ¿no? Los directores, productores, me parece que fue una gran y buena noticia el hecho de confirmar la realización de una nueva edición de este festival, que si bien tiene muchas secciones de competencia y demás, sabemos que para los realizadores y productores es un gran encuentro para no solamente encontrarse, sino para seguir produciendo y haciendo y motivándose, ¿no? Siempre se ha ido renovando el FAP. ¿Este año qué tiene de nuevo e interesante en este 2016? De nuevo, en realidad estamos sumando un par de días más a lo que veníamos haciendo y también sumamos dos secciones más a las que teníamos ya, y aparte de las secciones no competitivas, que esas van mutando año a año. Uh-huh. Las nuevas secciones son videodanza, son dos secciones también para la región patagónica, videodanza y series. Con eso llegamos a las 10 secciones en competencia, de las cuales 8 son para la región patagónica, ¿no? Uh-huh. Siempre está apuntado a los realizadores de la Patagonia. Sí, está apuntado a, digamos, como también somos muchos menos que quizás en el resto del país, pero bueno, también pasó que en los últimos años la producción ha aumentado un montón y bueno, está buenísimo poder seguir estimulando eso, ¿no? Estimulando la producción patagónica, que tiene otro distintivo y también nos como festival el contenido lo marca, ¿no? Y genera otro perfil. Y eso me parece que está bueno también, o sea, más allá de que nuestro objetivo es que los realizadores tengan este espacio, sino también para el lugar, ¿no? Para el lugar, cuando nosotros salimos con la muestra impactante, sucede eso, vemos en la pantalla, con, no sé, gran espejo patagónico, podría decirse. Está bien. Los interesados, siempre recomendable entrar al sitio, ¿no? Para tener toda la información, poder inscribirse. ¿Hasta cuándo hay tiempo? Nosotros tenemos esa opción, ahora esa metodología en realidad no es opción porque no hay muchas más. Sí, en el caso de que no tengan acceso a internet, se pueden acercar tanto a Bariloche como en Viedma o en Buenos Aires a las oficinas respectivas de la Secretaría de Cultura, ¿no? De la provincia, que es de donde organizamos el festival desde el área de cine. Y sí, www.festivalfap.com.ar, están las bases, está la ficha de inscripción y todo bueno, y un contacto para cualquier duda, consulta que tengan, ¿no? Al momento de querer participar. Una de las novedades fue la instancia de videoclip el año pasado, ¿se mantiene? Sí, esa se mantiene, si querés las repasamos, son cortos y largos, tanto patagónicos como nacionales. Después tenemos una quinta sección, yo le pongo el número, pero el orden no altera el producto, sería la, sí. Tenemos la sección, esta sí, para mí, yo siempre remarco que es la más importante, que se llama Película en Construcción, que ahora le cambiamos el nombre este año, y el nombre es Proyecto en Construcción. Nos parece como esto, que seguimos sumando secciones y sabemos que hay muchos formatos dentro del audiovisual, no queríamos quedarnos solo con la película, entonces le pusimos Proyecto en Construcción, así que acá van a poder presentarse no solamente aquel que tenga un proyecto de largometraje, sino el que tenga un proyecto de corto, de videoarte instalación, de series. Bien. Nada, es Proyecto en Construcción. Después tenemos videoarte instalación, otra de las secciones que apareció el segundo año del FAP, Sub-21, que también apareció el segundo año, esa la mantenemos, es una de las secciones también bastante importante porque es apuntada a los jóvenes, ¿no? A los que están en los primeros años de las carreras o en los últimos años del secundario y ya están haciendo videos, esas secciones para ellos. Y videoclip, sí, la mantenemos y de hecho ya en la primera semana hemos recibido un par. La verdad, en la primera semana de la convocatoria ya tuvimos muchas consultas y muchos inscritos, así que eso está buenísimo porque es lo que te dan, te estimula para preparar y tener todo lo mejor posible para septiembre, ¿no? Del 19 al 25 se agrandó la grilla, la semana, bueno, y le da la posibilidad a mostrar más también, ¿no? Sí, en realidad, no sé, estamos en plena conversatorio, dirían los hermanos chilenos, para ver si en realidad, viste, también pensamos en eso, que menos es más a veces, así que no es que queremos sumar más cantidad, sí distribuirlo de la mejor manera, y esos dos días nos permite eso, y de repente también sumar actividades extras que nosotros queremos hacer, sobre todo para que el festival siga metiéndose en la comunidad de Bariloche. Entonces, de repente tenemos una sección no las secciones no competitivas, tenemos un festival invitado que es el Festival Internacional de Cine, Festival Internacional de Cine del Medio Ambiente. Ajá. Y con ellos estamos armando unas actividades extra que son proyecciones de película con debate, charlas, generarlo con otras comunidades que están en el tema acá en Bariloche. Es como que no sé si vamos a tener más películas. Sí, al tener más secciones vamos a tener más contenido. Claro. Pero no, o sea, de las 8 películas que venían compitiendo por lo menos en la sección de largos nacionales, no creo que sumemos mucho más, vamos a mantenernos ahí en ese número. Pero bueno, sí sumaremos, ¿no? Las series, sumaremos videoclips, las videodanzas, todas esas van sumando. Está así que bueno, un poco es eso, ver estratégicamente cómo distribuimos mejor y que la gente pueda disfrutar lo mayor posible, ¿no? También tenemos el autocine, que es otra actividad extra que está buenísima y que vamos a tener este año. Bueno, nada, hay un montón para distribuir en esos 7 días. También tenemos el 21 de septiembre, ¿no? El mes, y acá está la Semana de la Juventud, con quienes estamos organizando una actividad en conjunto. Apa, bien. Tenemos unos adelantos. Estamos en tratativa con Axel Krieger para que esté con nosotros toda esa semana. Bien. Que tenerlo de jurado y el artista invitado y demás. Hay un montón de cosas para sumar. Diego, bueno, queríamos acá aprovechar para promocionar que se abrió ya la posibilidad de inscribirse, de informarse. Hasta el 10 de junio, te dije la fecha. Claro, eso es elemental. Hasta el 10 de junio hay tiempo para sacarse todas las dudas y ver, incluso como proyecto, si podés llegar a participar de este festival audiovisual de Bariloche. Abrazo grande, hermano, que nevó allá, ¿no? Estuvo fresco el fin de semana, hoy amaneció bastante helado, pero ahora en este momento es un sol. Yo estoy acá en el pasillo del centro administrativo con un sol radiante, importante, que está bueno, mira, calentito, pero sí, ya está, ya llegó hace rato, y quizás más lo tenemos. Se acabó. Todas las montañas blancas, el otoño tiene unos colores acá increíbles, tenés verdes, rojos, azules, amarillos, y el blanco que le da la nieve, así que es muy lindo.